Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Recuerdo todas las veces que me amanecí contigo, mi amigo. ¿Te acuerdas tu carta? Yo las escribo. Puedo decir que yo he montado todos los palos tuyos. Marruca, mi hermano, está matando la liga y algo bonito que está sucediendo. Este tipo es bien embustero y habla mierda con cojones, bro. ¡Esto fue un lago en chorre, cabrones! Por más que quieran medir fuerza, los números no mienten, cabrón. Tú eres más feca que tu caja de dientes. Yo soy el del momento, duélale a quien le duela. Estás tan apagado que arreglaste con cosculluela. ¡Qué mamón! Siempre vas a ser sin sombra. Que tú te me viraras, eso a mí no me asombra. Estás buscando pauta por Twitter, siempre me nombra. Mientras tú estás en tu casa, yo camino por la alfombra roja. Que con los te vaya, no te coja. Porque no va a haber fiscal que los casquillos recoja. Y has metido tanta perco que ya tu letra está floja. Yo soy mi propio jefe, hago lo que se me antoja. Demonia, lávate la boca con amonia. Y bota todas las prendas de plata con circonia. Yo estoy saldo, mere bobolón, te digo algo. La rubia no te afeitó, fue que te quedaste calvo. Yo no sé quién, tú le estás rocando de maleante. Cuando me tengas de frente, pero que tires pa'lante. Porque con la boca tú dices que son gigantes. Eso lo quiero yo ver. Yo no sé quién, tú le estás rocando de maleante. Cuando me tengas de frente, pero que tires pa'lante. Porque con la boca tú dices que son gigantes. Eso lo quiero yo ver. Ya chequeando, de corazón que estás al carete. Andas en carro prestado y motora sin malvete. ¡Qué comedia! Tú ya tengo una enciclopedia. Roncando de Jordan y se las pones sin media. Y de calzo, mere huele bicho, tú eres un falso. Tú andabas sin cerquillo, tu pelo y hasta descalzo. Si yo te hice, tú eres tierra como las lombrices. Si mi fama les duele, muéranse chorro infelices. ¿Qué te debo? No seas mal parido. Si cuando te escribía te quedabas bien dormido por la pepa. Cabrón, no tienes letra. Estás buscando pomo, no sabes pa' lo que trepa. No impresiona, siempre percociado en la mamona. Haciendo party, no metes ni 200 personas. Contando en los corillos una historia tan cabrona. Como si fuera bichote y este cate metadona. Dijo que iba a matarme y no me ha hecho ni un rasguño. Ni salió a pelear y lo invité por un par de puños. Pendejo en la cabina, todo el mundo roca de bravo. Roncan de que jalan de mujeres y de chavos. Pero en la callosa, mi pana, todo es diferente. Como tartamudea cuando me tienes de frente. No, eso no, eso que eso dijiste, eso está primero, si tú ya te he dicho a ti mismo. ¿Tú crees que yo estoy mal? Tú dices, mira, capón, y no te quiero Puerto Rico, ¿no? ¿Qué pasa? Ahí me voy, gordo. Pero coño, me lo dejes caer, cabrón, el cabrón. ¡Qué lloro! Mire, yo soy el del momento y me lo tienes que mamar, Farruko. La evolución yo no caduco. Pregúntale a los tuyos, el Némesis, el Cuco. Ando dando ronda con la corta y el pastuco. Cabrón, ya rompe vicio, tan más flaco que me busco. Yo no sé quién, tú le estás roncando de maleante. No me tengas de frente, pero que tires pa'lante. Porque con la boca tú dices que son gigantes. Eso lo quiero yo ver. Yo no sé quién, tú le estás roncando de maleante. No me tengas de frente, pero que tires pa'lante. Porque con la boca tú dices que son gigantes. Eso lo quiero yo ver. Mere, cucaracha, a mí no me hable de babilla. Tú no eres Iron Man, ni aunque te metas mil pastillas. Oye, que tú te crees que las percos son espinacas. Si lo vieras como corre cuando le sacan una ca. Me rosca de dinero y es tremendo miserable. Fronteando con el Rover y duerme en un matre inflable. Sé lo tuyo. Pilero, no factura, no tienes dinero. Lo tuyo es el que y mete el peque en los puteros. ¿Tú quieres que te conteste? Pues lo voy a hacer. Muñequita era mi hermano y no lo va a dejar de ser. Te pasas hablando mierda, di que yo me dejé ver. Y en verdad tú eras el puerco, le clavaba a la mujer. Eso no lo dices, apúntalo en la lista. ¿Qué pasó, demonio? Se te acabó la tinta. Llamada entrante de que no me pero ni. Mire, brother, que no quiero arreglar, no estoy llamando más. Hablarle que carajo, mamá, tú un bicho, tú eres un puerco. La música es la música y la calle es la calle. Tú siempre has sido un puerco, Kendo, y ese es el detalle. No se traiciona el combo que por ti ha dado la vida. Ni por fama, ni por chavo, ni por un plato de comida. Eres infeliz, quisiste pautarte y ahora yo quiero que se entere en la calle y el universo entero. Que yo hablo la verdad y no tiro con balas locas. Aquí está la evidencia dicha por tu misma boca. Reconciliaron. Eso es cierto. El problema de Cocuyo es el mío, final avisa a Maroma. Están preguntando que si habrá un monte de que ese coco sí va a haber. Para mí, si él lo hace, él deja de ser un loco. Chequeate la manada, que hay un lobo con corazón de oveja. Y si empiezo a mencionar a todo lo que te la han virado, te le viraste a Goku, te le viraste a mí, te le viraste a Don, te le viraste a Tan, te le viraste a Muñequita en Mata, el mismo jefe tuyo. Y a los mismos tuyos, sí, a los de Cataño, que ya no vas ni a visitar por ahí, y están más pegados que tú. Quitamos la máscara al lobito. También mordido con el Grammy, ¿ah? Ponte a trabajar. A ver si algún día, tan siquiera, llegas a donde yo estoy parado. Mere, cabrón, usted está solo, tú lo sabes. Estás escondido allí, fronteando y haciendo fuerza. Hermano, usted no es maleante. Usted es sendo bolón. Y yo sigo con Miguel y Babilla. ¿Te acuerdas? En el estudio full, cuando te dije para darnos un par de puños y pichate, solo lo dice. Ya tú sabes, papi, ando con Mambo Kings, los reyes del maleanteo. Mambo Kings 3D is coming. La verdadera situación is coming. DJ Luyan, Imperio NASA, Farruko Edition is coming. Galante, ALX. Y para que tú veas que tú estás solo, es malo. Farruko, ¿qué más, parcero? Habla Quique Montoya desde Medallo. Dígale a ese calvo hijo de puta que Medellín, Miami, Puerto Rico mandamos nosotros. Que en el 2013 se cumplen 20 hijo de puta años. Que Pablo Emilio Escobar ni que hijo de putas. Ahora los que mandamos somos nosotros. Y que no vuelva a poner un triple hijo de puta así ese calvo carechimba en Medellín, porque pongo a que cargue tierra con el pecho ese malparido. Suerte. Para Farro, la música es la música y la calle es la calle. Y por más que tengan cosas en común, son como Windows y Apple. No corren ni jode. Yo sí que estoy aborrecido y el chip no lo tengo dado. Tú viste ya como yo trabajo. Mi especialidad es el cantante. Atentamente, doble R, de las monjas. Mira, Farruko, soy yo, gordito, el de las monjas, el hermano de Broco. Ellos saben quién yo soy. Dile que ando con un acapito, el que no cree en Cristo. En la próxima luna llena, los que se quedan son ellos. Que la música y en la calle, como andamos nosotros. Que lobo, somos por uno y no vuelve a renacer. Ando con el combo, los insectos. El que se la busque con nosotros, lo vamos a desaparecer. Atentamente, el verdadero lobo después de Broco. Mira, Farro, te recuerda masacre de canales. Me maquendo, cabrón. Te vas a estar diciendo que los de canales te maman el bicho, casi hueputa, que son de pilla, te voy a borrar la mapa y canales. Mira, papi, ya tú sabes quién te habla, el verdadero de vos. Déjate de estar hablando de lo que tiene debajo de la cama, que usted lo que tiene debajo de la cama es un bicho de plástico. Mira, Farru, aquí está reportándose, tú sabes, el dolor de cabeza de esta gente, el virao mayor, como ellos dicen, para que entiendan. Caponi, tú sabes que tú eres un muerto de hambre, papi. Te calzamos y te vestimos y ahora quieres roncar. Los menores, puñeta, Bayamón, para que entiendan, es polvo. ¡Ay! Mira, Farru, aquí reportándose el otro idéntico del combo de los menores. Dile al bobo ese que la música es música y la calle es calle. Oye, te habla Jerez de las Torres. Tú sabes, Farru, que cuando los pillemos se le van a quitar las ganas de estar dando queja. Mira, papi, este Rey Misterio, el del número, es más virado, como dice Farruko. Papi, ¿qué pasó? Estamos activados. Mira, Farruko, aquí Chuito reportándose desde La Vega. Cuenta con nosotros para lo que sea. Mira, papi, aquí te reporto uno de los idénticos, ya tú sabes, de la Olga. Y tú, Kendo, cabrón, te habla el jefe de los menores. Mira, este es el primo reportándose. Mira, Kendo, canto de bobolón, sigue brincando como el saltamonte. Mire, bobo, aquí se reporta uno de los menores de Candelaria, oíste. Si te pones bruto por mi área, te voy a limitar la entrada a plantillo. Atentamente, el cachetón. Mira, aquí reportándose el demente de Bayamón. Mira, Kendo, cabrón, tú eres un recoge leche, cabrón. Mira, Farru, déjalos que se vivan la movie, que nosotros sí que no corremos con feca, papi. Atentamente, Jopeyo. Oye, Farru, ellos saben quién yo soy. El lugarteniente de los verdaderos rompediscoteca, cabrón. Oye, Farru, tú siempre sabes que has contado con el apoyo de nosotros de Cupey. Oye, un saludito allá a los Guaves. Oye, al Pájaro y al Combo de los Menores. Usted sabe que usted tendrá el teléfono y más rápido de lo que le contestan a él, nosotros ya estamos ahí. Farru, este cabrón perdió el olfato. Se lo olvidó cuando se comía los mocos. Y en Bayamón te dimos vida. Así mismo te bajamos el dedo, criado. Y tú sabes que yo no hablo, yo actúo. Y te acuerdas cuando la L te hizo llorar como una puta. Y bastante quejas quedaba. Bin Laden récord en la casa, puñeta. Mira, papi, ya tú sabes quién te habla. El de la constelación de animales. Oye, la verdadera constelación. Es toda una unión de todos los residenciales públicos de todo el área metro. Bayamón, Vistahermosa, Altura y Coupé. Y bueno, esto no termina. Pues te voy a decir una cosa, papi. Date cuenta que aquí lo que hay son hombres ilustres. Estos son íconos los que habemos aquí. Y aquí es donde único la gente se va preso y las cosas siguen corriendo como estaban, papi. Farru, te habla el papá de los menores. Cuenta con nosotros para lo que sea. Sabes que estamos bien activos por ahí. Nosotros sí que no corremos con feca. Y a ese bobolón que se parquee, que si no lo vamos a dejar parqueado. Desde el volcán hasta la Olga, mandamos nosotros. Bola Family. Espera, Farru, aquí reportarnos de Boca Chula, papi. El combo de la Ota, Cupé. Dile a esa gente que se marquen a la derecha si no los parqueamos, como decía otro del mío, pollo. Para los problemáticos hay muchos rifles automáticos, no hay más nada que hablar.